FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Y vamos y seguimos. Y buenas tardes, yo estoy degustando un mate, ya con que el día está tan soleado y radiante. Buenas tardes, compañeros, qué lindo tenerlos de vuelta cerca, todos agarrados de la mano, no sé por qué, pero ya nos podemos ir soltando. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, continuamos con de esta manera. Bueno, buenas tardes, yo soy Maxi, soy nuevo, y estamos acá con un día en el cual la gente debe estar acostadita en la cama escuchando este programa que se llama Todo un Palo. Saludo a todos mis compañeros radiofónicos, hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde Mar del Plata, la gente que nos escucha en Neuquén, la gente que nos escucha en Mar del Plata y la gente que nos escucha en Neuquén también. Sí, Paraguay. Sí, sí. Y en Paraguay. Sí, en la triple frontera. En la triple frontera. Estamos acá en Radio La Bemba 91.3, ¿no, César? Así es, 91.3. Acompañados acá por todos, bienvenidos a esta mañana, bueno, un poco nublada, para comerse unas tortas fritas, tomar unos mates. Para escuchar un poco de radio. Para escuchar un poquito de radio acá en La Bemba. Agradecido a La Bemba nuevamente por tenernos en cuenta. Y bueno, seguir con este programa. Tenemos muchas cosas para hablar hoy. Tenemos muchas consignas, tenemos muchas noticias, tenemos poesías, Mariano Clos. Tenemos muchas cosas para... Mucho contenido para ofrecerles. Así que quédense en línea, escúchennos, porque la verdad es un programón. Hay 5 invitados hoy para el programa, así que 5 o 6 invitados. Tenemos varias gente, sí. Gente que está afuera externamente, que ya de a poquito. Sí, tenemos nuestro estimado público acá también, así que le queremos mandar un saludo muy grande a la gente y decirle muy buenas tardes a la gente de Floresta. Muy buenas tardes, es verdad. Estamos en nuestro programa número, mejor dicho, en la Bodas de Plata, porque es el programa número 4. Número 4. En Radio La Bemba, 91.3. Y ya vamos por el programa número 24 en todo un palo, que es que el programa que estamos haciendo y lo traemos acá, el barrio de Floresta, para que lo compartamos todos juntos. Qué buena voz pegué. La verdad que sí. Muy bien, la verdad. Sí. La quería solamente quería coincidir con que estén de acuerdo con... ¿Cómo andas, Claudio? Bien, ¿qué tal? Bueno, yo voy a seguir una misma línea. Buenas tardes, porque la verdad que me siento como en otro país, porque todos dijeron buenas tardes. No sé ni bien qué hora es en realidad, pero creo que son las 12 recién. Estamos 12 y un minuto. ¿Se dice buenas tardes? Sí. Y vamos, buenas tardes, buenas tardes. El meridiano. ¿Cómo están, chicos? Alegre de estar un día más con ustedes en este programa Radio La Bemba. Muy contentos. Y sí, con novedades, y hoy explota, ¿eh? Explota, La Bemba explota. Ahora yo digo, o sea, son las 12 del mediodía, ¿no? Sí. ¿Y cómo se saludaría, en realidad? En el mediodía, ¿no? Cuando son las 12. ¿Buen día? Después, antes de las 12 es buen día. Se tendría que decir... Claro, AM significa antimeridiano y PM pasado meridiano, ¿no? Yo creo que... Sí, exactamente. Es verdad, pero yo creo que hay como una diferencia con respecto a qué hora se come, y ahí ya te das cuenta. Después del mediodía es la hora del almuerzo, está la merienda. Claro, ¿no? Pero al mediodía se dice buen día igual. En realidad, para mí pasaría a ser tarde ya, después de las 12, sí. Tarde. Sí, para mí también es tarde, después de las 12. Tardísimo. Más si tenías que estar a las 9 y media. Hoy tenemos una consigna como cualquiera de nuestros programas. Así es. Que es que... ¿Qué lugar te gusta, o cuál es el mejor lugar donde fuiste o te gustaría ir? Así sea es. Acá, en este país, en esta provincia, en esta ciudad, sea en este país o en otro, o en este mundo, ¿verdad? No sé si que podemos arrancar con Maxi para ver cuál es el lugar que te gustaría. Bueno, particularmente me gustaría ir al Tigre. Hace mucho que no voy. Bueno, conozco un bar que está muy bueno, que la temática es navíos. Está todo decorado. Decorado no se dice, sino... ¿Sí? ¿Cómo es que? No me acuerdo cómo se dice, pero no importa. Bueno, temático, es temático. Temáticamente de navío. Temáticamente marítimo. Me gusta mucho ese lugar y lo he frecuentado. Hace mucho que no voy ahora, pero... ¿Queda en Isla Cuánto? Y porque es así allá, los no hay nombre de calles. La verdad tiene un par que de nombres. Los taxis que pasan por ahí, los taxis... Taxis y colectivos. Claro, me refiero a los taxis que son botes. Por eso te decía, porque hay unos que son taxis, claro, que es de una capacidad mínima, y están los que son... como colectivos, que van mucho más gente. Exactamente, exactamente. Y es el mismo conflicto de... Lo que pasa es que uno va y no sabe a dónde va a terminar, porque como no te dicen la ruta ni nada... No es que dice, no, bueno... Este va por tal lado. Sí, hay mucho tráfico, doblamos en esta ola. Claro, es un paseo. En este río. Claro, es un paseo y uno tiene que levantar la mano y decir, me bajo acá. O sea que el Tigre es tu lugar. El Tigre es mi lugar. También San Telmo, hay varios lugares. ¿Y a futuro uno desconocido, uno que no conozcas, uno...? ¿Y otro país? No, otro país, otra ciudad, donde tú te parezca. Y no, la verdad no tengo muchos lugares a los que me gustaría ir. Por ahora vengo bien, vengo de a poco yendo a lugares, así que... Bueno, César? Mi nombre es César, a mí me gustó mucho, pude conocer la ciudad de París. No, si decís que tu nombre, si no estoy... 34 años. me gustó mucho la ciudad de París, me gustó mucho recorrerla, la Torre Eiffel, me gustó mucho las conexiones de subtes que tiene, que te lleva de punta a punta de la ciudad. Me parece un lugar bárbaro para ponerse a escribir, para pasear, para soñar, para... Es increíble la ciudad de París. Me encantaría volver ahí para vivir en un futuro. Es un lugar que incita al arte. Incita al arte en cualquier momento. Hay gente que vos vas caminando por la calle y están pintando cuadros o tomando su vino con frutas. Sí, hay arte por todos lados. Mucho eso, ¿no? Está el Museo del Louvre, que es increíble. Que bueno, es una cosa maravillosa, maravillosa. ¿Así se pronuncia, no? ¿O La Verne? De Bruyne. Bueno. Es maravilloso. Se entendió maravilloso. Mucho, pero bueno. Así que ese es mi lugar. Y un lugar acá que me gusta mucho es Claromecó. Claromecó me gusta muchísimo. Eso es costa. Es en la costa, es muy lindo. Me gusta mucho para pasear, tiene mucho arena, mucha arena. Sí, mucha, si es una playa, me imagino que si tiene algo arena, de arena va a tener. A lo que me refiero es que es muy, muy amplia la lo que es desde la costa, desde el agua hasta los médanos. Es muy amplia lo que es de arena, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿ha hecho el amor en los médanos? En los médanos, mira, la verdad que no he hecho el amor. He tenido amoríos, he estado besándome en médanos, pero que no. ¿Te ahogabas a propósito? ¿Sabes por qué? Le tenía miedo a estos chicos que andan con las motos, estas, los cuatriciclos. ¿Cuatriciclos que andan con las motos? Y andan, claro. Y entonces, como van con potos por los médanos, no quería seguir. Sí, seguimos con otro. ¿Vos, Claudio, a vos qué te parece? Claudio. A mí la verdad que me gustaría vivir en San Carlos de Bariloche, siempre lo dije. Ya no es que te gustaría conozco. Ir, ya es ir y residir. Vivir, no ir porque los conozco, estuve viviendo en San Carlos, estuve en la Fiesta de la Nieve en el año 91, estuve en General Roca, y la verdad que sería un lugar para quedarme, si pudiera, estuviera la guita hoy para quedarme, me encanta ese lugar. Me encanta, me acuerdo cuando yo alquilaba una pensión ahí, aparte eran otras épocas, ¿no? Y abría la ventana del hotel, la pensión, y veías un pico nevado, una cosa hermosa, ¿no? La verdad que es un lugar muy lindo. Bueno, estamos dentro de una fecha que tiene que ver con la nieve, que hace más de un año o dos, que... 6 años. 9 de julio. 9 de julio. Exactamente. 6 años son 9 de julio, exactamente. Estamos jugando con la nieve, yo no lo puedo creer. Yo estaba acostado y viene la mamá de mi nena... Y me dice, está nevando. Le digo, sí, claro, le digo. Seguro. No, está nevando, negro, me dice. Sí, claro. Salgo, me dice, vení, por favor. Me acerco a la ventana y no podía creer lo que estaba viendo. Es increíble, el auto todo nevado, todo. Bueno, llegamos a la nieve, de la nada, porque nos dijo acá Claudio que estuvo... Bueno, yo recuerdo que estaba resfriado ese día y realmente la pasé muy mal porque me tiraban bolas de nieve, que eran bolas de nieve sucia, porque era el hollín de arriba de los coches. No era una nieve que vos ves en la tele o ves en la Navidad en de las películas. No, qué era desagradable. Era más bien marrón la qué desagradable. Las bolas de nieve que me tiraban. Pero sí, claro, parecido. Decinos dónde es el lugar. Bueno, buenas tardes, compañeros, a todos. Hola, los Caro, oyentes. ¿Cómo estás? Llegamos acá con esta lluvia. Mira, lo mío, lugarcito, es humilde, viste, tranquilo. A mí lo que me gusta hacer siempre es ir a recitales, diferentes recitales, qué lugares. Es sencillo, pero es lo que me gusta y, está bien, y es no lo que, dejo de ir. Es lo que a vos te atrae. Sí, y me gustaría, algo que me gustaría ir, no exactamente una cosa, pero viajar estaría bueno y conocer un poco más. ¿Conocer? Sí, conocer y eso. Me más, encanta, sí, me encanta experimentar. Conocer. Sí, yo me conozco casi toda la Argentina, la pude recorrer en auto casi toda Argentina. La verdad que... ¿Ah, sí? Sí, muy bueno, te lo recomiendo, espectacular. Bueno, gracias César por mostrarnos por contarnos todos tus viajes a la gente acá que no puedo ir ni hasta la estación de Varela. Bueno, a mí el lugar que me gusta. Bueno, conocimos esa voz, me gusta, la voz de Sebastián. Los hogares. El lugar que me gusta ahí. Sí. ¿Qué te gusta, Seba? Mar de Plata. ¿Mar de Plata? Mar de Plata, sí. Sí, un lugar que me gustó. ¿Pero te gusta eso que está lleno de gente que no podés caminar? No, pero yo voy. Yo he ido en la época... Pues yo digo, yo quiero ir de vacaciones. No, de... Si quiero ir de vacaciones a un lugar donde pueda descansar, no a un lugar donde esté lleno de gente, que no pueda caminar, que tenga uno pegado al lado del otro. ¿Y cuándo irías? ¿En qué temporada, época del año irías? A mí me gusta ir, pero no... Me gusta ir, pero no en temporada. Me gusta ir en invierno, me gusta ir... Usted, o sea, como lo veo, lo trato de usted ya, no por el tono de voz, sino por la edad. Don Sebastián. Le gusta más la cuestión de lo sombrío, de la soledad, de disfrutar de tirar la piedra solo. No, le queda otra. Me juego unos fichines también de vez en cuando. ¿Unos fichines? ¿Es un sentimental usted? ¿Se considera una persona sentimental? No, un apostador empedernido. No. ¿No? Va en invierno que hay poca gente. Claro, porque me dejan jugar mejor todavía. Puedo jugar con más espacio, puedo... Ah, mirá vos. Bueno, perdónenme, pero yo traje a alguien en especial. Me tuve la... No hay ningún problema. Lo decidí yo, ya que casi coordino la radiofonía argentina. Traje a Tito del bufé de Todo un Palo, donde en el otro programa. Hola, Tito. Bueno, bienvenido, Tito, y quiero saber de cuál sería tu lugar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Sí. Tito, ¿cómo está? Está bien, está bien. Hay que ser educado, primero y principal. Muy bien. Veo un par de caras acá que tienen un sueño, parece. Pero bueno, ¿yo dónde me gustaría ir ahora? Por un suponer, me gustaría ir al Parque de la Costa, si tengo que elegir. Y si tengo que elegir un país donde iría, me iría a Perú. A poder comer ceviche, un poco de rocoto y todas esas cosas más que... Que tiene una gran variedad de comida, y pero claro, muy importante. Es una comida mundialmente conocida. Claro, ¿Usted comió el picante de pollo? No, yo comí rocoto con crema y no sé qué, mayonesa me parece. ¿Salchipapa? Salchipapa, sí, ¿cómo que no? Salchichita así con... Y un tiradito, un ceviche, un tiradito. Pega. Un leche de tigre, un suspiro de limeña. No, tanto no llegué, ya bueno. Llegando a Perú yo me voy dando cuenta que comida hay, más o menos voy a poder elegir. Sí, lo que tiene de bueno que hay, sobre todo en Lima, hay pero una variedad increíble de limones. De puestos de para comer. Variado. Sí, y una variedad en como que te podés hacer un sándwich de menudos, de pollo, de pescado, en serio, de un montón de cosas. Al margen sí, un montón de salsa que te volvés loco. Pero obviamente, bueno, ya que estoy hablando y no los quiero interrumpir, ni me quiero interrumpir a mí, un lugar donde me gustó ir, y mucho, es en la Sierra de San Luis. Porque tuve la suerte de encontrar, bien arriba en la Sierra de San Luis, un hotel que tenía 4 habitaciones, las cuales no tenían números, sino nombres de pájaros. Sí. Yo me tocó estar en la de Gardel, diría yo, porque era el zorzal. Sí, mirá vos, y me despertaba a la mañana o a la noche, a la hora que me despertaba, sí. Y estaba rodeado... Todo de vegetación, total, árboles, qué lindo, colores. Qué lindo. Vi un par de chinchillos, son esos animalitos medio gorditos. O topos. No. Los que son como castores, cosas así. Topos, bueno, divinos, topo. Una cosa, un amor. ¿Los armadillos también? Armadillos, sí, tenía armadillos, también hacía armadillos. Bueno, quizás en los charangos. Sí, yo en una época, bueno, tenía un vecino que también tocaba chorongos y... tocaba al lado, en la pieza que era el jilguero. Sí. No, bueno, pero la pasé muy bien. Ese. Y un lugar que me gustaría ir... un vecino que salía mucho con el charanguito también. ¿Sí? Sí. Un lugar... O con el changuito que iba al supermercado también. Claro, un lugar donde me gustaría ir... Realmente, ahí ya fui, ¿no? Y volvería a ir. Pero un lugar donde me gustaría ir realmente es a... Fuera. Coincido con Federico de ir a Perú con respecto a lo que es... América, Centroamérica me gustaría ir. ¿Cómo se llama el jugo que toman? Que pareciera como una compota. ¿Como una compota? Exactamente. Ay, no me acuerdo. La verdad. Puedo acordar. Que es rojiza. La tengo en la punta de es rojiza. Como es, pero. No recuerdo. ¿Cómo se llama? No sé si es chicha, dice. La chicha. Chicha. La famosa chicha. En Chile también se toma. Bueno, me gustaría ir a Grecia. Yo realmente. No sé por qué, pero me gustaría porque es uno de los países muy interesantes. De ahí me paso a Italia, pero Grecia porque me lleva a lo que es la túnica. Las uvas, el vino y toda esa fachatada que era una época que... ¿Te acompañaría? Si no entra, porque entra igual. Yo me quedé con muchas ganas de ir para esos lados. A mí lo que me quedó por decir simplemente sí, Maxi, dale, que uno claro. de los países a los cuales me gustaría quedarme a vivir es Noruega, Oslo. Hacerme marinero y vivir ahí. Bueno, ojo porque con esa vocecita y te haces marinero. Pero el marinero vive viajando, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Y tiene un amor en cada puerta. ¡Apa! Vos sos de esos. Y trato. Terrible, Max. Bueno, ¿en qué seguimos entonces? Seguimos en un ratito con unas noticias insólitas, pero eso lo vamos a dejar mediante un temita musical. Porque nos vamos a un corte. Así, suavecito, con esta garúa que cae y me moja la espalda. Ah, ya. Hasta luego, mis queridos. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Me hago humo de la alarma. venda. Una radio con memoria. Para que todo lo apagues. Amanece. Se encienden las luces en Buenos Aires. Prendes la TV. Te mienten, te muestran la muerte por cable. Que el dinero, que el dolor, que los pobres represión. Todos son inseguros, todos están duros. Creen que el poder es la salvación. No entiendo, no comprendo. Qué linda la lluvia, la verdad que a mí me gusta la lluvia. No quiero ser pesado con la lluvia, pero sí, la lluvia está siendo para pesada con toda la ciudad. La lluvia inspira. Inspira. ¿Qué, con qué énfasis y fuerza me dijo eso? Vamos con las noticias, Sebastián. Vamos con las noticias. Bueno, Aerolíneas tuvo que cancelar al menos 45 vuelos por la caída del sistema de reservas. ¿Por qué? Por un desperfecto, por el clima. También, el clima tiene mucho que ver con esto. Después tenemos un duro informe oficial que hay unas denuncias que los puertos son zonas liberadas para el tráfico de drogas. Y eso ya es una falla de seguridad, me imagino. Sí. Claro, bueno, y lo que pasa que la seguridad en estas zonas a veces se libera como para permitir el tráfico. Obviamente, eso es lo que comparto tu idea. Si no, no habría negocio. Obviamente, pasa, no sé, 1000 kilos de droga y bueno, en un momento tiene que caer 1000 kilos para figurar que la justicia o lo que se encarga de pasar la droga, que vean en la tele cómo atrapan a todos los narcotraficantes o algo así. ¿Me entendés más o menos a qué me refiero? Claro, sí, por supuesto. Que dejan pasar y bueno, ellos también tienen que cumplir el papel de llenar algo. Llenar algo para poder justificar que existe todo el narcotráfico y todo eso. Sí, también es cierto que, a ver, agarran de 10 kilos de droga que pueden llegar a agarrar, de cualquier sustancia, están pasando 100 por atrás. Sí, convengamos que es parte de un sustento del Estado, ¿no? Lo que es la droga, o mejor dicho, el mercado ese negro. Pero que todo, no todo esto negro. Todo esto se soluciona legalizando la droga. Para mí, ¿no? Es una opinión personal. Legalizando la droga se sacaba el negocio, tipo. ¿Cómo hacen? Se sacaba el negocio. Bueno, ¿entendés? tenemos también no acá. Se sacaba el negocio. Y claro, y papá, y sí. Y si ni esto no puede ser. ¿Qué pasa en Egipto? Tenemos una noticia internacional también que revela serias fallas en el sistema de Pakistán. Un informe secreto cuenta cómo era la vida de Bin Laden como fugitivo. Como fugitivo, claro, ¿dónde era? Supuestamente claro. Vivía en esas cuevas, claro, que claro. No las encontraba nadie. Debe ser como que vivía en un búnker o algo así. Sí, también, hay, ¿no? Hay un informe de un documental, supuestamente, que él había estudiado y a la vez tenía conocimiento, no sé si tenía un amigo o lo que sé, de cómo hicieron los vietnamitas, cómo le ganaron la guerra, sí. Metiéndose dentro de pozos, haciendo la chimenea lejos. Sí. Bueno, hizo exactamente algo parecido, pero en las montañas, no en la tierra. Claro. Sí, también debe ser como una... Sí, claro, porque lo sabes, o sí, claro, porque... No, es una continuidad de lo que te estoy es diciendo. Es una continuidad. No, la verdad que pensé no lo que sé. También lo sabías, dije. No, continuidad. Es una continuidad, exactamente. Bien. Porque yo también pensaba en Hitler, cómo vivía, porque bueno, también tenía un búnker. Sí, bastante fue bien armado. Uno de los tipos muy buscado. Fue uno de los tipos muy buscados. Bueno, continuamos con salud. Crearon un registro nacional de donantes de sangre. ¿En dónde? ¿En dónde? Acá, en Argentina. No, como me las es media como es como adivinanzas las noticias que me estás dando. Sí. Lo que pasa es que es un recorte. Esto es un resumen. Es un recorte. La hoja está cortada. Claro, también. Entiendo. Es un resumen de adivinanzas. También. Me parece perfecto porque eso le da juego, le da expectativa y le da como una especie de misterio al oyente, ¿verdad? Porque estamos en Radio La Bemba 93.1. Gracias por invitarnos una vez más. Me parece que 91.3. Dijeron que no se llama Radio La Bemba. Sí, se llama Radio La Bemba, sí. 91.3. Tengo un problema con respecto a los números, ¿sí? Bueno, y tengo la última noticia. Notición, vinimos sí, en 15 minutos sí, desde está más. San Cristóbal acá, gracias a las manos y a la velocidad de Leo Manos de Oro, quien es nuestro operador, ¿no? Saludos para Leo. Y un abrazo muy grande para él también. Bueno, acá dice que Filmus y Cavandier llamaron a defender el modelo K. ¿Por qué lo llamaron a defender? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el motivo? Yo creo que es por las elecciones que va a haber próximamente. Claro. Hay mucha movida con esto de las elecciones, muchas movilizaciones. Sí. Mucha gente se está poniendo en contra y bueno, hace unos días hubo una marcha de los camioneros. Y bueno, pero es típico, ellos están con la derecha y es obvio que quieren hacer algo para contrarrestar lo bueno que está haciendo el gobierno, ¿no? Sí, lo que reclaman ellos es el impuesto a las ganancias. Ellos lo que reclaman y lo que quieren es la ganancia para los ricos, para la gente de élite, y que no se repartan los bienes en general, ¿no? Para todos. Ellos luchan por eso, esa es su causa. Sí. Bueno, me acaba de llegar una gacetilla donde se titula El eructo más largo de la historia. Ah, mira vos. Bueno, el nombre médico es... Pero eso está... Perdón, el dispepsia, nombre médico... Dispepsia. Un eructo es una dispepsia, ¿no? Ese es muy difícil decirlo. Sí. Perdón por la dispepsia que, claro, lo que me dio el pollo. Todo el mundo lo conocemos como eructo. ¿Con bueno, P o con C? Porque mucha gente eructo. Lo dice con P. Eructo. ¿Eructo es o eructo? Eructo, con P. Ah, ¿con P? Con te P. Juro por Dios que toda la vida creo con que P, todo el mundo lo eructo. Dijo con P. De pedo. Yo siempre dije eructo. O eructo, con C. Algunos le ponen la C. Por eso te digo, pero mirá, ¿cuál es la palabra real? Con P, con P. Ah, con eructo. P. Bueno, dura 24 segundos. Sí, perdona la interrupción. El chico que hizo esto... El chico que hizo esto lo sube a YouTube. 24 segundos. A YouTube. ¿No? No, si quieres decir YouTube es lo mismo. Para bueno, está, entonces se entiende. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y? Lo vieron los récord Guinness y lo notaron. Sí. Y ahora quedó como el eructo más largo de la historia. 24 segundos. Porque ¿sí? No lo hizo en vivo en ese programa que 24 hay. ¿24 segundos? 24 segundos. Estoy dispuesto a romperlo. Bueno. Me gustó eso. Me gustó. Pero no ahora, no hoy, ¿eh? No, bueno, imagínate si esa persona. En la semana. Estoy dispuesto a romperlo. Ahora, no sé si hoy, pero para la próxima. Te lo rompo. Bueno, 24 segundos. Bueno, el esto récord. Fue en Suiza. El récord. ¿Te referís a eso? Fue en Suiza sucedió esto. Pero esto no fue en vivo en un programa de Guinness, porque viste no, que hay varios. Lo grabaron con un celu, lo subieron a YouTube. Pero puede haber sido trucado eso. ¿Eh? Claro, ponele, yo empiezo a eructar y continúa mi compañero. Continúa Mariano, después continúa Tito. Y hacemos todo un eructo largo. No, se califica por persona. Claro, por persona. Bueno, pero si vos no lo ves y solamente lo escuchás. ¿Tenés algo en contra de los esto se ve, porque te veo como tensionado. Se ve al muchacho que le falta el aire casi. Está bien. No, entonces me voy a meter a YouTube. Claro, yo sí, lo que me preguntaba, ¿habría un ejemplo significativo de cómo sería un eructo de 24 segundos? A ver, y alguien no. Se anima. Yo no me animo porque sinceramente no sé eruptar. Sabemos pero que hay gente mayor oyéndonos también y no da para que es impresionable por ahí esta calidad de programa. Puede ser que tomó mucha gaseosa también, ¿o no? 2 o 3 litros de gaseosa capaz que llevas. Y seguimos esto con la participación de Tito, que es totalmente nos conmueve el que esté acá presente. Me arrepiento de haberlo traído. Yo lo quiero mucho a Tito. No, si le tengo fe. Lo respeto. Yo estoy pensando. ¿Estás trabajando ahora en Premium? Yo estoy pensando seriamente que si esta persona eructa, ¿no? Eructa 24 segundos. No me quiero imaginar lo que debe ser meando. Cuando. Claro, o si tiene gases o. ¿Cuánto tarda? Voy a indagar, ¿no? Esos. No me quisiera. No, cuando fue a Guinness creo que preguntó, che, mirá que tengo 3 más para traer. Claro, claro. Así que... Bueno, voy a indagar sobre otro tipo de... Sí. Creo que tiene que por ahí investigar un poquito más sobre... Vamos a indagar. Sobre sus... Bueno, me parece que ya entró. Necesidades. Ya entró. ¿Qué otra noticia interesante? Otra noticia interesante. Tenemos a un tipo que robó un banco de esperma. ¿A mano armada? A mano armada, sí. Sí, ah, sí. Mirá vos. Sí, la chica le pidió 45 frascos a la chica que estaba. ¿25 frascos? 45 frascos de espermas. Perdona la instancia. Sí, sí, el tipo estaba encapuchado. Estaba con un pasamontañas. Ah, pensé que estaba con un profiláctico. Sí. Claro, sí, no. Me lo imaginé. Entra encapuchado con un profiláctico. Bueno, lo más triste es que el tipo le pide a esta joven que se tome los 45 frascos de espermas. Sí. No. Y la joven se los toma. Esto es lo más triste también. Que la joven se los toma. Y cuando se termina de tomar el último frasco, se saca la capucha y le dice a la chica, le dice, ¿viste que no te costaba mucho? En verdad me parece que era una chanza lo que estaba diciendo Sebastián, no era verdad. No, aparentemente... ¿Ah, fue verdad? Fue verdad, fue qué verdad. Sorete. Sí, sí, sí. Y qué sí. Soreta también, porque... Sí, porque esto continúa así, esto continúa así. Cuando se saca la capucha, el ladrón le dice, ¿viste que no te costaba mucho? Resulta... Exactamente. Ah. Era el marido. Bueno, listo. Evitamos el eructo, pero dijimos esto. Qué bueno. Para todas las abuelas que nos oyen. ¿Y cuántos litros bebió? No, bueno. Gracias. Bueno, estamos yendo cara. Se tomó 45 frascos. No sabemos cuántos litros tenían los frascos, pero... Muy rápida la mujer también. 2.500.000 espermas. Dando vuelta por el cuerpo de la mujer. ¿Qué tal? Muy buenas. Es un muy buen momento. Buenas tardes, hola, queridos Mariano. Amigos. Marianito. Estaba viendo hola, Mariano, que en la hoja de ruta aparezco, entonces dije, olvido la presentación. ¿Qué tal, amigos? Bien, bien. Si no venís, te extrañamos un montón acá. Yo también me extraño cuando no vengo. Me extraño no sentirme cómodo dentro de un micrófono. ¿Cómo se siente Mariano en la lluvia? Como pez en el agua. Pero Mariano, no hay sol, no se puede tostar. ¿Cómo llegó hoy al estudio? Yo tengo varios canjes con un montón de solariums. Ah, está bien eso, está bueno. ¿Qué tiene para lo contar? Dije, lo reafirmo, discúlpenme, es un muy buen momento para afirmar y apostar de que Olimpia campeón de la Libertadores. Bueno, está la final. Olimpia. ¿Cómo? Pasó a la final Olimpia. Ah, no sé. ¿Qué más news? No me importa. Yo puse una... para news. Una chirola. No, es un muy buen momento. La tiene Kun Agüero, más chirano. Corea-Japón 2002. Qué lindo campeonato. Un poco acelerado hoy, Mariano. Sí, sí, vine a unas velocidades increíbles. Me trajo el agua y ¿en qué viniste? En el Audi. Pero las calles igual estaban todas inundadas algunas ya. No, pero tengo mis caminos. Los policías me dejan pasar. Tiene muchos caminos recorridos ya. Mucha gente, ¿no? Comprada. ¿Cómo? ¿En qué seguimos? Hola. Sí, hay un desperfecto en los cables. Nos comunican a último momento. Saludos a Don Niembro. La verdad, hemos arreglado... ¿Pasó? ¿Arregló algo? Hubo un encuentro en la semana. Se lo ve mejor. Sí. La verdad que estoy... ¿Qué arregló? Es como que le volvió cosas la sorpresa. Cosas nuestras. Hubo algunos momentos donde yo estuve mal con él. Ustedes lo saben, pero hoy puedo estar contento. Hubo un reencuentro... Con un poquito de un brindis, nos tomamos un brandy. Y bueno, fue un muy buen momento. ¿Y la pasó bien? Chocho, digo. ¿Cómo la pasaste? La pasé, la verdad, muy, pero muy bien. Bueno, la verdad que nos pone muy contento nuestro estimado Mariano Clos. Que esté bien, o sea que... Más que nada porque la semana pasada lo habíamos visto... Lo habíamos visto mal, sinceramente. Entonces sí nos tenía preocupado por esto. Sí, la verdad que hoy estoy pum para arriba, a pesar de la lluvia, porque vengo contento. La verdad, vengo contento. Es un muy buen momento para mí. Y bien, amigos. ¿Usted vio jugar a Atlético Mineiro? Va a ser un partido bastante complicado. Ayer jugó un partidazo. Digamos que jugó un partidazo. Newell's, el mediocampo, lo perdió a partir de los 15 minutos principales del partido. Sí. Perdió el medio. Es ahí donde empezó a atacar el Atlético Mineiro, que se lo dio vuelta y no sé si se lo ganaba. Pero igual, a los 85 minutos del segundo tiempo, sí, hizo el segundo gol que dio a pie a los penales, ¿no? A la maldita fortuna de los penales. Sí, sí. Sí, ahora todos decían que... Y bien, amigos, seguimos con... Sí. Carilinas sí, Juanete. Sí. Carilinas Juanete, auspician este auspicio. Sí, auspician este bloque. Carilinas Juanete. Bueno, continuamos de esta forma con nuestro para estimado Mariano Clos, que tenemos un gran programa en Radio La Bemba 91.3, sí. Pero sí también tenemos problemas, como suele tener cualquier problema. Tenemos un pequeño micrófono dañado, el cual no sé si quiere retirarse o realmente está ofendido con nosotros. Pero bueno, podríamos saludar un poquito a... En vivo. A... Ahí vino nuestro... Ahí volvió. Nuestro volvió. Plomo. Sí. Bueno, todos decían que Newell's llegaba a la final, que Newell's es el mejor equipo hoy por hoy de la Argentina. ¿Usted comparte lo mismo? No sé, yo le quería preguntar a Maxi. En vivo. Si estaban vivos, si estaba muerto, porque lo vi medio lejos. Entonces me dijo que sí, que daba conocimiento. Ay, está medio pálido. Poco pálido. No, pulsaciones a los 90. ¿O no, César? Obviamente, pulsaciones a 40, estamos todos a full. 40 está muerto. Y bueno, pero bueno, vamos a darle a 40. Sí, pero ¿cuánto de deporte vamos a seguir hablando? Porque la verdad que está todo bien con Mariano. No sé, que todos están de acuerdo con que esté acá, viste, a mí me encanta. Pero bueno, es así. En un ratito va a venir Oscar Murillo. ¿Soy amorosa, Mariano? Oscar Murillo, para mí tiene que venir. Se está acercando, lo estamos teniendo cerca y creo que nos tiene algo que decir Oscar Murillo, ¿no? Sí, más adelante igual, me parece. Bueno, yo en especial lo quiero despedir con un abrazo porque tuvimos una charla recién con Mariano Clos y vamos viendo un poquito, escuchando un poquito de música. Así que... Chao, Marianito Clos. Bueno, gracias, muy amable, por tu saludo, Mariano, y esperemos que las discordias se corten. Vamos con un poco de música. Yo no sé qué van a poner. Un abrazo, Marianito. ¿No se queda el resto de la tarde con nosotros? A escuchar un poco de música, mis queridos. We'll be right back. un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. La Bemba. Una radio con memoria. Gracias por invitarme, soy Oscar Munillo, originario de Venezuela, y saludo a mis compañeros que ya soy parte de ustedes. En menos de un mes me voy y por eso estoy participando de la radio aquí con ustedes. Me dieron este pequeño espacio de minutos de habla para presentar a una mujer que tiene una voz primero sensual, un cuerpo esbelto. No quiero decir nada, ella ya me ha elogiado antes por mis camisas y mi dorado caribeño que tengo. Espero mantenerlo. Tenemos aquí a Madame X, que buenas tardes. Nos va a dar una... Hola, Madame. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos, chicos? En este día tan lluvioso, tan apagado, triste, vine hoy con otro propósito, no de los signos zodiacales, sino con alguna preguntita para poder compartir con todos ustedes. Fantástico. Sí, a ver, que es intriga también. La pregunta que voy a hacer hoy es, si reencarnaras en un animal, ¿cuál sería? Ay, a ver, yo sería un picaflor. ¿Y por qué? Yo quiero ser un picaflor que pica la carne cruda. ¿Cómo me gustaría picar tu pecho si Dios y la Virgen me ayuda? Mirá vos, que salió payador el picaflor. Sí, payador, sí. Y medio... Picaflor. Medio come carne el picaflor. Sí, picaflor a todo dar. ¿Seba? Está hoy. Va, no sé, Seba. Perdóname, madre. No, es un espacio, una pregunta para todos ustedes, para compartir. A ver qué animal le gustaría ser o que lo identifique, porque a veces los animales también nos identifican en alguna parte. Me gustaría ser un pájaro. De cualquier pájaro. Sí. ¿Por qué? Porque puedo volar. Sí, pero un propósito de por qué ser pájaro, que va de acá vuelo, para allá. ¿A qué se debe? De que hoy terrenalmente no podés volar. Claro, porque no tengo alas. ¿Que si las tendrías hoy podrías volar, decís? Obviamente. El aire, digamos, es tu fuerte. No sé, pero me gustaría... ¿Y cómo haces con la lluvia? Haría no, como no, el resto de los no pájaros. ¿Te encapuchás? No, pero no picás de que llueve. Claro. Es raro lo de los pájaros, pero no, bueno. A ver, Claudio, ¿qué animal te gustaría ser si reencarnaras? Sin lugar a dudas, el león. Sí. ¿Por qué león? Y porque como soy nacido bajo el signo de Leo y me gustan los leones, y siempre me acuerdo que de chico voy a visitar a los leones en el jardín zoológico y me encantan los leones. Bien. Para comerte mejor. Ah, bueno, eso ya es otro... Sí, no, los leones, en serio, sí, me encanta. Ahí te salió el lobo. Me gustaría ser el rey león. Bien. Marianito... Y a mí me gustaría... Tengo dos posibilidades. Una es... me despierta ternura, me despierta como que tiene una cosa así que se alimenta solamente de hojas de bambú y todo eso. El koala. ¿Cuál? Un koala. Sí. Trepado. Sí. Observando. Sí, tranquilo, siendo... Y por otro lado, un zorro. Bueno, eso de algo tenés, ¿no? Y ahora ya. Realmente sí, me gusta lo que es la tierra, me gusta cazar algún que otro conejo, coneja. Me parece que las conejas, ¿no? Sí, ¿te gusta? Sí. A mí me gustaría ser conejita. No, pero más por el zorro, porque conejitas. Tiene una cosa con la luna. Ahí está. Y hablando de los signos, y como dijo Claudio, yo soy de Cáncer y a Cáncer lo rige la luna. Y sí, así es. Y entonces me gusta en el medio de la luna aullar y compenetrarme con esa penumbra, porque viste que siempre... En la imagen típica que tenemos fílmicamente o como de libros, el lobo está en la punta del cerro, de donde sea, y la luna está como entre nubes y nubes. Sí, bueno, Mariano, ahora vamos a escuchar a Maxi, a ver Bueno, yo también tenía un par de opciones. Una de ellas es el perezoso. ¿Por qué? Porque es un animal muy relajado, no hace nada. El perezoso. Sin otro, la marmota. La marmota. La marmota. Sos medio así. No soy medio gil, pero bueno, me hago cargo. El que se levanta a las 2 de la tarde. Claro, soy el colgado de los arriletes, así que. Bueno, a ver, seguimos. Tito. Qué sincero. Hubo que ser sincero para decir que eres una marmota. Sinceridad. Yo siempre de chico quise ser un loro. Sí, un loro. Sos lorito. Sos bastante. Lorito nuestro. Me gusta escuchar y repetir. La verdad que, y reírme. La verdad sí, que la verdad que sí. Sí, sí, sí. Me falta las plumas verdes y soy listo. Terrible loro. Está. ¿Está bien? ¿O no comparten mi idea? Sí, no, sí, mi idea. Está bueno. ¿Vos opinás? Yo la comparto, a mí me encanta. A mí me gustaría ser conejita. Conejita, sí. Yo ya me voy aflojando el cinto. Compañero. Pero ¿conejita de qué? Y porque los conejos en sí es algo tranquilo también, como dice acá el compañero de la marmota. Es algo como que no molesta mucho. Y aparte, si yo reencarnara en un animal, sería la coneja, porque está de un lugar a otro y a mí me gusta ir observando cosas y quiero saber todo. Perdón, disculpe que me meta, pero como lo vi a Tito... Mariano, no se fue. Y realmente a mí me gustaría ser un tigre de Bengala. Me gusta, me atrae, felino, delicado, bello, sí. Esbelto, tiene un lindo color. Y bueno, eso, nada, perdóneme, me retiro otra vez. No se retire, quédese. Bueno, me quedo. Es muy buen momento para que me quede. Es el tiempo de... No se me angustie, por favor, Mariano. No es necesario. Oye, la Bemba 91.3. Me hicieron renombrar, me lo notaron en números grandes. Claudio, vos ya dijiste. Sí, el león. Acá viene el compañero Sebastián. Sí, ahora. somos siete, Carolina. Sí, ya lo. No, igualmente estaba pensando también en otro animal que me gustaría. Yo si quieren puedo decir qué animal me gustaría ser. Murillo. Estaría muy bueno. Vamos, Oscar. Murillo. Realmente me gustaría ser un gatito. No, una mariposa. ¿Por qué mariposa? Me gustaría nacer y morir en el mismo día. ¿Una tortuga? Había pensado en una tortuga. Yo estaba pensando en la tortuga también, que era lo que quería compartir. Porque la tortuga mete las patas para adentro del caparazón, mete la cabecita. ¿Te sentís protegido? O sea, creo que puede vivir en cualquier espacio. Sí, habría que verlo. Es como que lleva su casa para todos lados. Habría que ver eso. La tortuga me ha gustado mucho, porque lo tenía en un sentimiento de por sí, desde muy niño, allá en Venezuela, en Maracaibo, tenía a mi tortuga. ¿Cómo se llamaba? Estela. ¿Tortuga de agua o tortuga esta de...? No. La común y corriente. La común, la que le da la lechuita, la estándar. No, pero allá en Maracaibo hay unas tortugas que entre pliegue y pliegue tienen unos colores fluo que es increíble. Pocas veces visto, solamente del Caribe esas tortugas. Una tortuga caribeña. Sí, yo he estado hablando antes de entrar con un niño que tiene unas ideas bastante... prolijas en su cabeza, que me ha dicho que se llama Jodidito. Hola, yo creo que no me van a preguntar nada. Loca. No creo que puede participar. Sí, por favor. Está linda. Qué linda. Si reencarnaras, ¿qué animal te gustaría ser? Y yo un cachorrito de león, como mi tío. Claro, porque tu tío dijo león. Sí. Va, vos, Claudio, dijiste león. Y sí, él siempre me dice que yo soy el cachorrito. Por ahora soy el cachorrito. Pero yo quiero ser un cachorrito león. Pero me quiero ir a vivir con la conejita. Mira. Palazo, che. Dale que me voy a vivir con la conejita. Es que la conejita tiene algo. Jodidito. De conejita, y me parece que varios de acá disimulábamos. Queremos ser. Jodidito. Varios de acá. Está hablando, compañero. En ser un conejo. O un burro. También. Muy bien, Jodito, muy bien. Él quiere, bueno, él queda la coneja. Vine a compartir acá con ustedes, compañeros, sobre esta consigna, pregunta, a ver si nos identificamos en algo. Compartí con ustedes en esta tarde y, bueno, me retiro del estudio. Si me invitan, me puedo quedar hasta el final. Qué sé, madame. Bueno. Quédese con nosotros acá compartiendo que está bueno. Yo creo que estamos teniendo un lindo programa. Espero que los oyentes... estén disfrutando en vivo en Radio La Bemba 91.3. Muchas gracias, Radio La Bemba. No, en vivo. No, para hasta la próxima volveré. ¿Te parece si ponemos un poco de música? Estaría bueno. Un poco de música, mis queridos. Estaría bueno. Para que le sea leve. Yo tengo preparado traerles un poco de música. ¿Qué que música? He preparado yo. Mantra. Música, sí. Una que suena así. Está viviendo a último momento, nos llega un mail. Saludos de gente desde Neuquén, que habíamos dicho que nos estaban llamando. De Catamarca. Gracias a la gente de Neuquén. Y tenemos noticias de la gente de Córdoba también, que nos están... Saludos a ellos. Llamando. Nos van a mandar un litro de Fernet. Saludos a Chile. Saludos a los chicos. Vamos con saludos un... Saludos a Chile. Bueno, saludos a Chile. Saludos a Chile. Saludos a todos. Nos escuchan. Ahora vamos con un temita, mis queridos. Hasta luego. Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Fía la chapita por Ron en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Es un muy buen momento para dar comienzo al siguiente segmento, acompañado por la lluvia. Muy bien. Escribí esta poesía en una tarde como esta, gris, lluviosa. Y dice así: soñé que caminaba por nubes, azules, grises, celestes. Soñé que soñaba y quise despertar. Mi amor se sumó al tiempo esperado. Ya no quedan flores, ya no se ven hojas. Trato de mantenerme firme, discreto. Otro papel de mi sueño que soñé y me logré despertar de otro sueño. Caminaba despierto. Dame otro jerez, soñador. Bueno, esta es la poesía que he hecho en una tarde como esta, gris. Como la de hoy. La verdad que conmovedora. Bastante didáctica para los oyentes. Espero que les haya llegado a todos al corazón como nos ha llegado a nosotros. A diferentes órganos también nos ha llegado. Porque a mí me dio un calambre en el dedo gordo en la parte donde decía Jerez. Pero bueno. Ya que hablamos de Jerez, creo que hay una persona entrando al estudio. Muy buena, yo ya me presento solo, ni me presento, pero me divierte ya estar aquí. El día realmente no acompaña, no me gusta, la humedad me pone como dicen ustedes, de los pelos y... Le hace mal. Sí, aparte de eso tengo unos varios problemas en los huesos y la humedad me da de coño que venga. Les voy a decir la poesía que también me he escrito. Allá desde el cielo se llama. Te formas en lo alto, caes finamente y me mareas. Yo estoy dormido, soñando con un sólido destino. Tú no cesas, sigues derribando mis ideas, mojando mis pertenencias. Respiro, medito, decido. Y ahí estoy, peleando con ella que resiste, me enloquece. Me frustra. Balde, bazo, palangana. Todo lo supera, lo vence. No quiero rendirme, pero su constante invasión me resigna, me supera. Esta gruesa y puta gotera. Muy bien. Bravo, bravo. ¡Qué lindo! Un aplauso. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Ahora. Y bueno. Bueno, la escribí que... en honor a un amigo mío, Sebastián, que me ha dicho que tenía unos problemas con la gotera, lo mismo. Y con las goteras estamos hablando que hoy va a haber lluvias y tormentas, 13, 19. Rayos. Explícame qué es 13, hoy, 19. Hoy de 13 a hoy de 13, 19 va a haber lluvias y goteras. César, mañana, bueno, ubíquese, César, por favor, ubíquese. De 3 a 9 tenemos las entradas a disposición en Ticketek. Bueno, empiezan las vacaciones de invierno, hay un montón de obras para ir a ver. Bueno, está el Llanero Solitario. ¿A dónde va a ir, jodido? Sí, tiene que ver una obra con el cine, pero bueno, no importa. Bueno, algo tiene que ver porque la gente va, también ahí está el zoológico. Sí. Está el zoológico que la gente puede visitar. Sí, que puede visitar el zoológico la gente, ¿no? Sí, algo así. Está para eso, compañero, para visitar el zoológico. Bueno, sí, quiero decir que le comento. Estamos cerca de Brasil. Sí. Brasil, la capital es Río o Brasilia, ya no me acuerdo. Le informamos. Brasilia, bueno, en Río. Y es un tema lo de las vacaciones de los niños, ¿no? Sí. También llega a un punto de saturación salir con los chicos. Sí, para los que tienen hijos. Yo, por suerte, a mí yo me saturo solo yendo a ver las obras infantiles. Porque es algo que me gusta. Te llevo, Mariano, conmigo. Llévame. Vamos. Bueno, perdón, sin resistir que se llevo. Sapo Pepe. Escuchamos de fondo, Sapo Pepe. Qué lindo que es el Sapo. A mí me sapo. Divierte. A mí, sin ir más lejos, yo fui a visitar hace poco a mi padre, que tiene un sobrinito, una cosita así, y le encontré un Sapo Pepe en el medio de la calle. Mirá vos, yo a sí, mi no se lo compré ni nada, lo más caradura que pueda haber, ¿viste? A mi hija le regalé un Sapo Pepe de estos grandes. Sí, gigante. Era sí, más grande que yo, el Sapo Pepe. No, lo que voy de que lo encontré en la calle le gusta más que cualquiera de los otros chiches que le regaló el padre. O sea que está como el padre un poco enojado. Claro. Se viene a Brasil, le están esperando ansiosamente al Papa, nuestro Papa, mejor dicho. Sí. Conocimos nuestro no por ser el Papa argentino, sino porque es de todos. El Papa Pancho, que se llama Francisco. Papa Pancho, qué bueno que le digan Papa Pancho. Lo bueno que es argentino. Lo bueno que es argentino y viene acá a Río. No sé si mañana o pasado mañana está llegando a Río. Lo vamos a tener muy cerca, o sea que todas las iglesias van a estar en comunicadas, comunicadas mediante Facebook. ¿Jodito va a ir al zoológico? A Jodito creo que podríamos mandarlo al zoológico. Sí, dale. ¿A quién me lleva al zoológico? La conejita. Dale, me lleva conejita. Te llevo, dale. Son dale, yupi. A portarse bien, Jodito. Me voy con la conejita en zoológico. Radio La Bimba, 91.3. Vamos ahora. Perdón que aparezca así, pero fui, entré, salí, fui y tengo una adrenalina entre, entre las cosas que sí, tomo mucho anabólico y, las, y el solarium y a veces me agarro una energía que no sé de dónde viene. Eso está bien, eso se nota de los anabólicos, sí, se nota la energía. Pero bueno, no hay problema. Pero hay algo... ¿Qué pectorales que tenés, Mariano? La verdad que yo te miro. Sí, he mantenido el cuerpo de una manera ejercitada, dándome diferentes puntos, ¿no? He ido a spa... Baños Mariano, termáticos. Mariano, disculpe, ¿vio que Messi lanzó su propio juego en internet? Su propio videojuego. Bueno, no sé, yo no lo iba a decir, estaba esperando que se diera cuenta alguno. Pero bueno, partícipe de eso en una pequeña, ¿cómo se puede decir? Participación económica, tengo que ver. Porque aparte... Pues yo donde hay negocio, donde hay moneda que es segura. Sí, lo especial que tiene que sale su voz en el juego, relatando. ¿Qué te estoy diciendo? Este, eso es lo que tiene también. Es un muy buen momento para mandarle un gran saludo a gente que está luchando y esforzándose, gente que tiene mucha voluntad y sobre todo mucho amor. Fuertes saludos y abrazos, besos, mimos a la gente del Cenareso. Muchos saludos. Un abrazo grande. Especialmente a Soledad. Hola Soledad, ¿cómo estás? Nos está llamando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no llega bien la llamada. Debe ser por la lluvia. Qué macana. Soledad, te mandamos un fuerte abrazo. Los dos cachetes. Le mandamos saludos a todos los chicos, a los de vigilancia, ahí que nos están escuchando. Y a todos las recepcionistas que nos están escuchando, psicólogos. Son bellas. Y gente que nos presta mucha atención durante todo el día y nos ayuda muchísimo. Tal vez podríamos mandarle alguna música. También. Va, no sé si jodido. Yo le puedo mandar un saludo a una nena que están ahí en seguridad. Sí, a ver. ¿Puedo o no puedo? Puede. Yo igual creo que vos te jodiste. Pero igual queremos saber quién es. Pongo nervioso. Sí, yo ese te estaba por ver, porque me parece que tenés mucha glucosa. Yo le mando un saludo a Janina, a Sandra y a otra nena que no me acuerdo el nombre. Y que me están escuchando y le mando un beso. Bueno. Muy bien, muy bien. Anda ya a un costado, Jodito. Ya está robando demasiado. Portate bien, Jodito. Está todo bien con... Pero bueno. Bueno, ¿con qué podemos ir? A ver vos qué tenés. Bueno, yo tengo saludos para la gente de Neuquén. Sí. La gente de... ¿De Cutralcó? Sí. ¿O no es Neuquén? Cutralcó. ¿Dónde es Cutralcó? La verdad que no tengo ni idea. Para la semana que saludos viene... Saludos a la gente de Formosa. Ahí ya no te pregunto de Formosa. Bueno, acá me llegó un mensaje de la ciudad de la ciudad de Nono, de la tráquea hasta la garganta, una especie de pollo. De sí. Acá de Córdoba, es un pueblo, se llama Nono. Ellos, bueno, nos están mandando muchos saludos, nos dice nos encanta la radio, y que bueno, sigamos así por este camino. Le gustan muchísimo las poesías. Y de todo lo que estamos hablando. Y de Madame X te manda muchos saludos y muchos besos. Bueno, también le queremos mandar saludos a... Le Santos mando Biasati, saludos también. A Santos Biasati, que es el cumpleaños. Un feliz cumpleaños, Santos Biasati. Biasati. Bueno, si estaría vivo, Caradagian también estaría cumpliendo sí, años hoy. Sí. Y ¿quién más? Yo. Madame X, ayer fue mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cumplí 55 años. Bueno, me parece que podríamos ir a hacer una cena hoy y festejar. Podemos, sí, cuando quiera. Bueno, yo sé que tenemos hablamos asadito. Entre signo y signo, quién sabe qué va a pasar. También acá estoy viendo sí, que sí, eso es algo más. Compañero, eso ya en general. Tres, yo no estoy va. Hablando con Madame X. Acá estoy viendo que es el cumpleaños de Roberto Galán. Roberto Galán, de formado. Roberto Galán. Se ha formado una pareja, decía. Sí, sí. Bueno, él ha estado en Maracaibo conmigo. Roberto Galán ha estado conmigo y hemos tenido unas largas noches. No sé si se llegó a enterar aquí de Oscar Munillo, pero yo sé que allá en Roberto Galán ha tenido un affair. Él se ha tenido que escapar porque fue seguido durante el proceso. No sé si sabían Roberto Galán y tuvo una historia bastante casi cercana a la muerte. Tuvo que residir en mi hogar allá en Maracaibo. Es un fuerte, hay una fuerte amistad con mi amigo Roberto Galán. ¿Usted lo ayudó? Le di hospedaje en mi casa. ¿Mucho tiempo? Y estuvo casi 2 meses. Después, como es todo esto, tú sabes que tiene que cambiar de lugar porque las búsquedas siguen. Pero nada, un fuerte feliz cumpleaños. Y un feliz cumpleaños para mi tortuga, que sigue viva. Está bien, está bien. También es el cumpleaños de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Ah, Zinedine Zidane. Es el cumpleaños de Zidane. Hay una estatua o algo así por el estilo. Por el estilo del cabezazo, ¿no? El cabezazo en el Mundial, me acuerdo de ese momento. Era muy mal momento para Zidane porque venía jugando muy bien. Y debería haber sido campeón Francia. La verdad que yo había dicho que había salido campeón Francia. Sí, es verdad. Ahí perdí unos pesos. Sí. ¿Se están dando cuenta que soy un apostador empedernido? Nos estamos dando cuenta, Mariano. De a poquito nos estamos dando cuenta. Compañero, es un... A pero ver si igual me... a mí me gustan más tus pectorales que juegues. Si me pueden ayudar acá. Quería saber de Pepe Luis. ¿Dónde está Pepe Luis? No, yo Pepe Luis no sé. Yo lo estaba esperando que viniera, pero... Pepe yo lo esperaba, Luis... pero hasta esta hora no sabemos. Si no hola, apareció, hijos míos. ¿Qué apareció? Sale de abajo de la mesa. De la nada apareció. No sé qué estaba buscando, tocando abajo yo de la mesa. Yo estoy bendiciendo a toda la gente que... ¿Bendiciendo, se dice? Sí. Bueno, entonces estaba. Que encuentro con el camino, bendigo a las cucarachas, a las ratas. Por eso ando por abajo de las mesas, todo. Yo bendigo todo lo que hay. Qué raro, ¿no? Encontrarlo abajo de una mesa. Abajo de una mesa. Y los que quieren acercarse a mí, que VIP. Quieren algo, al VIP. Ya lo ¿qué sabes. Vendrías a hacer? ¿Como una virgen de Satabulto o algo así? Yo soy una virgen con bulto, diría yo. Y entonces tienen que pasar a mi VIP. Para desatarme el bulto. ¿Usted cuando? No sé si el padre Grassi, pero el padre Grasa seguro. ¿Y las comisiones cómo siguen? Las comisiones del 50% para arriba. Ah, bueno, interesante eso para saber, ¿no? Interesante, interesante. Cuando quieran más bendiciones, se pueden acercar a mi iglesia, me pueden mandar mails. Yo los voy a santificar con todo. Yo creo que a Pepe Luis le vamos a dar como una especie de ultimátum a Pepe Luis, porque me parece que lo vamos a tratar de, yo creo que lo podemos hacer en vivo, de total está tan, hay tanto preso libre, tanto asesino libre, yo creo que le podemos dar uno y medio programa más y matarlo en vivo a Pepe Luis, porque es una persona que me tira abajo todo el autoestima de la vida. Pero ¿por qué no piensa usted? ¿Por qué? Porque no le funcionó alguna. ¿Pero por qué no gracias, piensa darle una gracias. Oportunidad? Porque ya se la viene dando hace 2 programas, entonces vamos a darle una vamos y media a darle más. Una y media más y cualquier cosa pasamos a otra. A otra vida. A otro personaje. En vivo. Yo le quería preguntar al padre. La Bemba. Gracias, Bemba. Apareció acá de golpe. ¿Usted tiene el don de la teletransportación? Sí. ¿Se la dio Dios? Me la dio Dios. Miro. Gracias por venir, Maxi, y habernos esperado. Y ahora me estoy yendo. Chau, chicos. Chau, padre. Chau, Pepe chau. Luis. Bueno, y vemos la obra de teatro para infantiles que la va a dirigir Pepe Luis. Espero que vaya alguien y... Muchos niños. Bueno, esperemos que los niños no vayan. La verdad que Madame X no puedo dejar de mirarla. ¿Qué le pasa? No, me gusta que te limes las uñas, que estés relajada. Y las manos son importantes de una mujer. Sí, y de un hombre también es importante. Dice mucho las manos de una mujer. Sí, así es. Pero bueno. Y la mujer se comunica... Bueno, yo tengo varios ídems, dicen ustedes. Nosotros decimos toquetiños. Le usamos una palabra en portugués. Conexión mística. No, porque sabemos que la mujer cuando está aburrida en una conversación empieza a acariciarse el pelo. Es ahí donde uno se tiene que dar cuenta. Y hay mucha gente que no se da cuenta y piensa que ella nos está seduciendo, cuando en verdad está diciendo en qué momento llega la cuenta. Claro. Y uno se siente como que qué bien que la estoy llevando. Y no es así, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted sabe leer las manos? No. Hasta ahí no llegué. Te la puedo leer, pero no te puedo confirmar nada. ¿Usted sabe leer? Cobro también. Sí, sabe leer. No te la lee, pero te cobra. Sí. No, yo te la sé leer, pero sí. El dinero es muy importante para vivir. Por las dudas. Madan X, o sea que si yo, por ejemplo, tengo un problema, ¿no? Y yo le muestro las manos, ¿usted me cobraría? Sí, te cobro por mirarte la mano. Ya por tocarte tu mano me tengo que cobrar. por tocar cualquier cosa. Yo no tengo más, yo tengo las manos un poco, me da vergüenza en las manos. Porque lo que toca lo mistifica. ¿Lo mistifica? A mí, si me toca ciertas partes, capaz que me lo momifica. Claro. Entonces, claro. A ver si entiendo. Sí, por favor, sea un poquito más claro. A ver. Tiene que pagar, tiene que pagar. Sea por sí o sea por no, tiene que pagar. Tiene que pagar igual. Eso es lo importante y lo fundamental. Está bien. ¿Qué más sabes? Y lo de las runas, son las de las piedras, ¿no? Que tiran las runas. ¿Sabes de? No, el Tinenti. Eso no. No, no, eso Tinenti no. Tinenti no, las runas. No, no sé. No sé qué es. Pero perdón, lo de las runas, ¿cómo es eso? Las runas son unas piedras de no sé dónde sacadas. Que se ti, a ver cómo es. Depende Maxi? Cuando, depende cómo caigan, la forma en que se posen, sí. Digamos, es un oráculo. ¿Tiene algo que ver con la payana, no? No, Tinenti, no. Dije yo. La payana Tinenti es un juego. Es un sinónimo, payana y Tinenti, ¿no? Desconozco. Es un muy buen momento, ¿qué tal amigos? Para presentarles que tengo un programa y un nuevo programa. ¿Qué tal Tito? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, papi? ¿Todo bien? Bien, me gusta que diga el papi, que le meta jerga callejera, porque estamos muy, muy delicados y me gusta esa cosa. Es un muy buen momento para decirles que estamos en vivo, Radio La Bemba 91.3. 91.3, así es. Volvió después. Volvió César, volvía, vamos. Volvió. Un fuerte aplauso, volvió. Vamos, bravo. César. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que podríamos hablar antes de la homosexualidad, prepararnos para... Porque nosotros tenemos varios programas. Este es el programa que sería el mediodía. Nosotros hacemos un programa que es casi llegando trasnoche. Sí. Y podríamos mandarle un saludo a toda la gente de vuelta que está en el cenarizo escuchándonos. Ya que estamos yendo para allá minutos después de cenar. Va, no sé si vos vas a venir, sí, Carolina. Vamos todos para allá. Bueno. En vivo. Me gusta que mandemos un en vivo. Yo creo que tuvimos un programa delicado, ameno, un poco agresivo por momentos, que tiene que haber un poco de eso. La poesía me puso muy bien. Sí, pero no tenemos que ir de la agresividad a la violencia. No. Ser violento es agresivo. Ahora empezamos un debate, nos vamos a... Y no estamos yendo 2:30, nos dice el operador. Bueno, ha sido un grato momento. Como ha sido siempre. Un placer. Ha sido un muy buen momento, más que grato, Mariano. Bueno. Valga la redundancia, que yo también me llamo Mariano, ¿no, César? Obviamente. Muchas gracias, La Bemba 91.3. Mariano. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo entonces. Un día más, muy contento. En Radio La Bemba 91.3. Chau. Bueno, un abrazo muy grande a la gente de Floresta. Saludos a ellos. A los oyentes. Y bueno, así que muy buenas tardes a todos. Bueno, ahora vamos a ir cerrando con un temita musical. Nos vamos a ir yendo. Antes va a hablar nuestro amigo Juancito. No, yo le quería hacer una dedicatoria a unas chicas que trabajan en seguridad ahí en el Cenarezo. Sandra, Yanina, vamos con ese un ritmo temita para vos, que vamos a cerrar con un tema para ustedes. Se me va el remis, muchacho. Bueno, mis queridos, le mando un saludo gigante y un abrazo y espero que les sea leve. Me despido con dos palabras. Adiós. Bueno. Saludos a... Saludo a todos mis compañeros. Cultura Camba. Nos vemos la próxima, si Dios quiere y lo permite. Gracias por escucharnos. Mala palabra, no es de gente normal. 91.3.